Llegará el día en que ya no esté. Llegará el momento en que mi familia tendrá que sufrir por mi partida. Me pregunto, ¿llegará a ver mis hijos crecer? Y si no, por lo menos que vivan bien. Madre, por favor, no sufra. Pues estaré en un lugar donde no existe la hipocresía, donde solo abunda la alegría. Y en un día lluvioso como el de hoy, me doy cuenta del frío de la soledad que me acecha, que todos los que estuvieron cuando el sol me alumbraba se han alejado con el marchar del atardecer. Y tú, mi supuesto pan, ¿te importó mi familia? ¿Te preocupaste por consolar a mi madre o te dio lo mismo? Tantas veces que decías ser mi socio y que darías la vida por mí, y que no importe lo que pase, me ibas a llevar de cora. Y ahora no llamas a lo mío ni para decirle hola. ¿Cuántas veces te di de comer? ¿Cuántas veces te ayudé a echar pa'lante cuando más lo necesitaba? Y mientras mi familia lloraba, yo estoy seguro que a ti ni te importaba. Y eso, que eras mi socio. Pero está bien, porque cuando uno parte a una mejor vida, todo lo que tienes en la tierra se queda en la tierra. Y si llega el día en que yo muera, no se preocupen, desde arriba sabré quién por mí la vida tierra. ¿Qué tengo que hacer para volver el tiempo atrás y recordar? Es un dolor que no se quiere apagar dentro de mí. Día a día miro hacia el cielo pidiéndole al Señor, quiero verte amigo viejo.